acá el sindicato como municipal de los tres distritos, haciéndose presente en este acto muy importante para recuperar la memoria de un lugar donde pasaron luchadores, dirigentes y trabajadores y encontraron la muerte y la tortura. Y faltaría invertir la prueba, lo que se dice, como se hizo en Nuremberg. Es decir, son todos los que estuvieron involucrados, son todos culpables y deben demostrar que son inocentes, porque no solamente acá el golpe fue militar, sino fue cívico-militar. Por lo tanto, hay que acelerar los juicios y es la única manera que se va a revertir eso, porque esta gente sigue existiendo y, o sea, fíjense lo que pasó con López, un compañero que tuvo la valentía y el coraje de ser testigo de las aberraciones de Checolás y hoy lamentablemente está desaparecido.